pregunta de hace cuánto que no duermo. Desde que cumplí todos mis sueños, no quiero terminar como los cuatro que se fueron. Por la espalda o por el pecho, me estoy reconciliando con dos, tres de mis recuerdos que me carcomen por dentro, cerrando mis negocios con el hombre de ojos negros. Quiero paz, quiero tiempo. Me abrazan la morning con los dientes y color al lonely. Pasen la mind, pero la night si se siente lonely. El destino me abrazan la morning con los dientes y color al lonely. Pasen la mind, pero la night si se siente lonely. Pero la night si se siente lonely. En la villa me respetan porque la pegué sin dármela de nada. No manejo fierro, yo puse la cara, no fui soldadito ni Tony Montana. Punguetín, bien me fal los pies, nada. Si mi cuaderno no había un fondo de inversión, un día me levanté y tuve una puta regresión bajo la data. Un guachín me preguntó cómo hacer plata con la music. Yo le dije que hay que hacerlo por la music, no la plata. Y acá sigo, vi mi cara pintada en un paredón, estando vivo, cosa nunca antes vista por mis pagos. Si me envidian por los pagos que recibo, quisieran cagarme a palo. Imagínate, más gigante, más querido y más odiado. Más de lo pedido y menos de lo generado. Y no es extraño, me cagaron más en par de meses que en años. Esa es solo tu mente la que reine. Hay que saber aprenderlo sin que te lo enseñen. El destino me abraza en la morning con los dientes y color alioli. Pasa la mind, pero la night si se siente lonely. El destino me abraza en la morning con los dientes y color alioli. Pasa la mind, pero la night si se siente lonely. Pero la night si se siente lonely. Pero la night si se siente lonely.